corazón se ha quebrado de tanto traición y desengaños hay dentro de mí. Después de tanto amor, dolor y lágrimas, más y más, quizás un castigo del destino, sufrir y llorar. Me cortaría las venas por tu amor. Quiero dejar de amarte, arrancarte de mi ser, olvidarme de ti. No quiero seguir sufriendo, una vez más he perdido en el amor. Muy solo en el silencio sufro y lloro por tu amor. Solo sé que algún día, así como lloré por ti, tú vas a llorar. Castigo del destino, sufrir y llorar. Me cortaría las venas por tu amor. Quiero dejar de amarte, arrancarte de mi ser, olvidarme de ti. No quiero seguir sufriendo, más he perdido en el amor. Quiero dejar de amarte, arrancarte de mi